amor, que fuerza vallenada. ¡Ay, hombre! Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida con este merengue sentimental. Para que sepas, Maya querida, que yo me voy de Valledupar. Para que sepas, Maya querida, que yo me voy de Valledupar. Porque me vaya para el liceo, no creas mi Maya que yo esté muerto. Porque me vaya para el liceo, no creas mi Maya que yo esté muerto. La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento, eso es muy justo, yo te lo creo. No llores más, porque a mí me duele verte llorar. Ay, no llores, mi Maye, no llores más, porque a mí me duele verte llorar. Tú sabes, mi Maye, que a mí me duele que yo me vaya y que tú te quedes. Tú sabes, mi Maye, que a mí me duele que yo me vaya y que tú te quedes. Ajá. Oye, ¿cómo te parece, hombre? Oye, la vallenato. Ponte mi vida ese trajecito que tú te ponías cuando me esperabas. Ponte mi vida ese trajecito que tú te ponías cuando me esperabas. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. No es que yo quiera verte celosa, no es que yo quiera verte llorar. No es que yo quiera verte celosa, no es que yo quiera verte llorar. Porque esa pena te va a matar, y entonces tengo que buscar otra. Porque esa pena te va a matar, y entonces tengo que buscar otra. ¡Ay! ¡Ay, no llores, mi Maye, no llores más! Porque a mí me duele verte llorar. ¡Ay, no llores, mi Maye, no llores más! Porque a mí me duele verte llorar. Tú sabes, mi Maye, que a mí me duele que yo me vaya y que tú te quedes. Tú sabes, mi Maye, que a mí me duele que yo me vaya y que tú te quedes.